Nicolás Andrés Pérez Cameado. Mira, yo estaba acostado, estaba durmiendo, me percaté por el tema del olor a humo, fue, yo sentí como si fue algo normal, ¿no? Así, chicos que siempre calientan este, lo que es pan tostado y cosas así, pero yo igual me percaté que no había gas. Así que me abrí el ojo y me puse a... Me miré, pues mi pieza estaba tapada en humo. Lo único que me percaté fue ir a ver si estaba mi amigo, mi compañero de pieza ahí. O sea, el que vive al frente de mi pieza, entonces fui a ver. Y intenté abrir, pero no estaba, gracias a Dios no estaba. Y estaba con candado su pieza, así que yo regresé a la mía, ¿no? Me coloqué mi buzo, un par de zapatillas, tiré una mochila por la ventana. Prácticamente se me quedó olvidado también, así que me tiré de la ventana abajo, ¿no? Era puro humo, era puro humo, gracias a Dios en ese momento. Y cuando me fijé ya la parte de acá abajo, ya la parte donde estaba la cocina, ya estaba ya tapada en llamas, y ya lo único que hice fue salir acá para acá. Yo soy estudiante, estudio construcción civil en la Santo Tomás, me queda el último año y también trabajo. Trabajo en sociedad comercializadora de todo ahí en el líder central. Y eso me dedico más que nada, igual tiempo libre voy a trabajar de empaque a veces. Correcto. Sí, yo quedé con lo puesto, no tenía que sacar más que nada mis documentos y mi celular más que nada. No. Correcto. Compañeros de habitación que vivían, que no se encontraban en el lugar, comentaban sobre unos animalitos que preguntaban de noche que estaban con ustedes. Sí, en la casa habían 5 gatitos chiquititos, aproximadamente un mes, 2 semanas, eran chiquititos, ya caminaban y todo. La gata no se encontraba ya que la andaban trayendo en el veterinario y había una perrita también, una perrita de aproximadamente unos 3, 4 meses. ¿Estás dejado solo? No, yo vivo en el campo, o sea, ya resido y en Pulurruca se encuentra en la costa. Oye, ¿y los otros chicos, los de ustedes, amigos tuyos? ¿A qué se dedican los todos trabajamos. Todos trabajamos. Lalo, que estaba a cargo de la casa, él igual trabaja. Ahora sí va a estudiar a otra ciudad y todo. Ya. Miguel estudia también. ¿Miguel cuánto? Miguel Solís. Miguel estudia en la ULA. Él se encontraba trabajando arriba en el supermercado de la casa, ¿no? ¿Y él aquí estudia? Creo que estudia enfermería. ¿Y quién más? Y Eduardo, Lalo. Solamente estaban los tres nomás. No, acá no había nadie. Pero habitan tres. Habitamos cuatro. ¿Y el cuarto quién es? Es Rubén, ese trabaja ahí en Z Bar, creo que trabaja ahí en personal. Oye, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Cómo se van a arreglar este día? Yo hasta el momento no he querido pensar nada. Yo quiero ver cómo terminar aquí la tarde nomás y ahí. Me voy a poner a pensar qué voy a hacer. No puedo dejar mi trabajo tirado tampoco, ni ahí voy a tener que jugar con... Mucho tiempo ya trabajando en el líder, en este caso está como descartado. Mira, yo... ¿Estás durmiendo? ¿Tienes turno de día o...? No, yo día me tenía día libre. Yo día tenía día libre y... Bueno, tenía pensado ir a trabajar de empaque hoy día a la tarde para hacer más lucas, nunca están de más, así que... Pero nunca me imaginé que iba a pasar esto. Literalmente puedo haber muerto si no despertaba. Gracias a Dios tampoco me pasó nada cuando me tiré del segundo piso abajo. Un par de dolores no, pero normal.